So fucking what? Hola, hola, escuchas de este podcast del Eterno Inconforme, ¿cómo están? Les quiero, a través de este podcast, hacer un anuncio de un nuevo invento, una nueva locura que se me ocurrió y que van a empezar ahora a escuchar a través de aquí, de este blog, de estos podcasts. A partir de ahora, como ya han leído en el texto que está arriba de este podcast, disfrutarán de unas divertidas, entretenidas entrevistas. Espero que las disfruten. Espero que a las personas que agarre de forma aleatoria sepan entender el motivo de esto. Me voy a reír mucho. Sé que lo voy a disfrutar. No sé si mis entrevistados lo disfruten. Espero que sí. Pues esto no tiene nada, ningún toque personal en contra de nadie. Pues simplemente será un experimento que haré y disfrutaré mucho viendo la cara de la gente con preguntas inesperadas y locas que uno le puede hacer a alguien en determinado momento que no se lo esperan. Porque normalmente cuando uno ve una entrevista en la televisión o la escucha en la radio o en otros podcasts o en YouTube, uno ve esas entrevistas y uno dice, coño, esto está como preparado, hay como un guión. E incluso yo que he estado en entrevistas de radio, me han dicho, mira, te voy a preguntar esto, te voy a preguntar lo otro. Y ya uno sabe qué responder. Ya uno se arma, si no un guión escrito, por lo menos en la mente uno ya sabe qué va a decir. Pero con las entrevistas capciosas mías, ahí no habrá lugar a nada. O piensas rápido o quedas desarmado. O respondes con un ay, no sé. Ya veremos. Tengo en mente varios tuiteros por allí para entrevistar, varias personas del medio digital, varios blogueros que conozco de mi comunidad, blogueros de Venezuela. Vamos a ver cómo sale esto. Preparados, estén preparados que el Eterno Inconforme los va a agarrar con su entrevista capciosa. Pendientes.